Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que desde Madrid y hacia el mundo se emite a través de Ágora Sol Radio, Radio Círculo, desde Granada por Radio Almaina y en Buenos Aires Club de Radio. Raras Músicas, auspiciado por la asociación Raras Músicas, con base también aquí en Madrid, se dedica a difundir, a exponer a los músicos más diversos, en los estilos más diversos, siempre dentro de la experimentación musical creativa y de vanguardia de todos los tiempos y todos los estilos, como por ejemplo Luciano Berio, uno de los habituales en nuestro programa, dada su prolífica obra y también a la vez diversa. Luciano Berio es uno de los grandes exponentes de la composición en círculos académicos clásicos, pero de tono ampliamente experimental a lo largo de toda su carrera y en sus distintas fases, tanto en los años de la electrónica, sin duda es uno de los pioneros de determinada electrónica. Recordamos eventos famosos como los cursos de verano de la Escuela de Música de Darmstadt, donde Stockhausen, Bulle, Ligeti y otros también muy famosos compositores del siglo XX se reunían, y ahí estaba también entonces Luciano Berio, junto con otros compatriotas también, por ejemplo Bruno Maderna, dándole forma a una nueva manera de expresarse dentro de esos parámetros musicales a través de la electrónica. Pero bueno, Berio tenía mucho más consigo, como tantos de los otros, y también tiene obras orquestales, óperas, obras de cámara también. Pero lo que vamos a escuchar ahora es una de sus famosas secuencias. Las secuencias comenzaron a ser compuestas en el año 1958. La número uno fue realizada que es el primero que la interpretó, el famoso flautista contemporáneo Severino Gazzelloni. Aquí lo que vamos a escuchar es la secuencia número 4 de la serie, compuesta en 1966. Esta es una revisión de 1993, que, como decíamos, es una más de las secuencias que totalizan las 14, cada una dedicada a un instrumento. Habitualmente requiere el uso de técnicas extendidas y vamos entonces con secuencia número 4 para piano. Como dijimos, esta música fue compuesta en 1966, revisión 93, grabación 1996 a cargo de Florent Boffard al piano. Vamos entonces con Luciano Berio y su secuencia número 4 para piano. Estos son Raras Músicas. Thank you. Thank you. Luciano Berio y su secuencia número 4 para piano, obviamente, con Florent Beaufort al piano, en esta grabación de 1996 de la composición de 1966, secuencia 4 para piano de Luciano Berio, experimentación en el área de la música clásica, clásicos contemporáneos en Raras Músicas. Continuamos en los 90s en términos de grabación, por cierto. 1997 es el año de el primer, bueno, en realidad no, es el segundo álbum Porter Riggs. Vamos a escuchar Porter Riggs, el dúo conformado por Thomas Conner y Andy Melvick. Thomas Conner, un experto en ambientes, y Andy Melvick, el hombre de los ritmos. Desde 1995-96 ellos venían trabajando, tienen un primer álbum, un segundo, que es este que vamos a escuchar ahora, un track, y luego al cabo de un par de años más se separaron, ¿sí? A lo largo de muchos años siguieron editando cada uno por su lado sus propias músicas, hasta que en 2016 han vuelto a la acción. Son alemanes y en el proyecto Porter Riggs, si vemos la trayectoria de Thomas Conner, probablemente el hombre principal del grupo, este sería su proyecto Dub Techno, casi podemos decir, sí. Los intereses son diversos, sí, a lo largo de los años no solo ha hecho otras músicas más en tono ambient o arte sonoro, casi podría decirse, sino también instalaciones y trabajo visual, ¿no? Ese es Thomas Conner, y aquí vamos a escuchar entonces al dúo, pero no en su grabación reciente. Tienen un disco editado en 2017. Vamos a escuchar esta música de 1997, hace 20 años, los electronics oscuros, interesantes, con un punto del ritmo, pero inquietante, la electrónica de Porter Riggs. Scuba Lounge es el título del tema, muy apropiado. 1997, electrónica desde Alemania, Porter Riggs en Raras Músicas. Thank you. Thomas Koehner y Andy Melvick desde Alemania juntos son Porter Riggs. Lo fueron entre 1996 y 1999 y han vuelto a hacerlo desde 2016 hasta el presente. Koehner a los ambientes, Andy Melvick al beat. Esto fue Scuba Lounge, ese es el nombre del tema de este álbum. Que aquí hay que chequear algo, sí, porque hay una grabación anterior y este se llama Porter Riggs. Podría ser el primero, pero no lo tenemos muy claro, pero no importa. 1997, 20 años de esta electrónica germana, techno dub en Raras Músicas. Continuamos escuchando a creadores de todos los tiempos y en todos los estilos en nuestro programa Raras Músicas con Zbigniew Karkowski, uno de los exponentes, bueno, la verdad es que no es tan conocido, sinceramente, dentro de la experimentación en Polonia. En realidad, una carrera ilustre con estudios de verdad, quiero decir, estudios con cursos incluyendo a profesores como Yanis Xenakis o Pierre Boulez, ¿sí? O sea, un músico dedicado de verdad, no solo a la composición, y tiene composiciones diversas, estamos hablando de composiciones para orquesta, para obras de cámara, ópera incluida. Pero hay otra faceta de Zbigniew Karkowski y es la electrónica, así como compositor también. Eso quiere decir que no le era ajeno nada en el terreno sonoro, composiciones acústicas y también electroacústicas a lo largo de los años. Lo que vamos a escuchar ahora es un track tomado de un álbum de el año 2004. Vamos a escuchar Execution of Intelligence, la ejecución de la inteligencia, título muy a tono con la circunstancia actual. Y aquí lo que vamos a escuchar entonces es una electrónica más virada hacia el ruido, noise, teniendo en cuenta que los últimos años de su vida Karkowski vivió en Tokio y de hecho era parte de la escena underground noise japonesa en Tokio. Vamos entonces con Zbigniew Karkowski y su Execution of Intelligence, electrónica polaca en 2004, probablemente desde Japón, en Raras Músicas. Escuchamos a Zbigniew Karkowski desde Polonia, desde creemos que desde Tokio. Los últimos años de su vida los pasó en Tokio, donde murió lamentablemente en el año 2013. Pero bueno, aquí tenemos esta música del año 2004, Execution of Intelligence es el título de este tema. Zbigniew Karkowski, en este caso a la electrónica, como dijimos antes, intereses muy diversos, sonoros a lo largo de su carrera, y nada, aquí su música electrónica en Raras Músicas, que se emite exclusivamente en el mundo a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo en Madrid, Radio Almaina en Granada y Club de Radio en Buenos Aires. Saludos a todas las ciudades. Continuamos con los vanguardistas experimentadores, y qué mejor si vamos a hablar de este tipo de personas y de músicos que hablar de Phil Minton. Phil Minton, inglés, que aún está entre nosotros, por cierto, tampoco es tan mayor, nació en 1940. Phil Minton tiene tuvo un toque, hay que decirlo así, un escarceo con el jazz. Lo suyo es la voz, ¿sí? Él canta. Después vamos a hablar de qué es lo que hace con su voz. Vocales y trompeta en empresas un poco más jazzísticas. Pero en realidad Phil Minton es más conocido en el mundo como uno de los grandes exponentes de la improvisación, improvisación libre, ¿sí? En este caso viniendo de Inglaterra, que tiene una gran cantera de súper grandes improvisadores. Estamos hablando de personas todas nacidas más o menos en los años estos de la guerra, o finales o postguerra, Segunda Guerra Mundial, y que son las luminarias de, y pioneros también, ¿por qué no?, de la música libre en Inglaterra. Músicos como, qué sé yo, Evan Parker o Tony Oxley, bueno, un poco más cerca en el tiempo, Barry Guy. Bueno, Phil Minton todavía los precede un poco a ellos, y como tantos de ellos, muchos y en todas partes del mundo, después de algunos, como decíamos antes, escarceos con el jazz, se dedicó a lo que indudablemente es su gran talento, que es la invención pura y dura en el acto, improvisación libre de verdad, de sonidos increíbles con su boca, utilizando lo que uno diría así genéricamente técnicas extendidas, pero que en realidad implica hacer cosas muy raras, en este caso con su boca, y logrando sonoridades insólitas, que justamente el punto no es solo raro por raro, sino que tienen algo, como siempre los grandes improvisadores, que nos lleva un poco más allá y que conjura otro tipo de imágenes. Junto a Phil Minton en este track que vamos a escuchar tenemos a Axel Dorner desde Alemania, uno de los grandes exponentes del minimalismo berlinés, pero también gran jazzista, aunque en términos muy particulares suyos, eso es cierto, pero jazz de verdad. Y nada, también Axel Dorner, igual que Phil Minton, tienen una lista inacabable de colaboradores a lo largo de los años, todos improvisadores de primer orden. Vamos a escuchar entonces a Phil Minton al vocal, Axel Dorner a la trompeta y Thomas Lenn, otro crédito alemán, al sintetizador analógico, un sintetizador EMS Synthy A, una máquina no después de 1975, ¿sí?, lo que usa Thomas Lenn. Improvisación minimal, improvisación audaz, altamente audaz, en la sonoridad de este trío de Phil Minton al vocal, Axel Dorner a la trompeta y Thomas Lenn al sintetizador analógico. Grabación 2003, editada en 2005. El tema se llama A, así. Vamos entonces con la improvisación a la europea en Raras Músicas. Escuchamos en el estudio a Phil Minton a la voz, Axel Dörner a la trompeta y Thomas Lang al sintetizador análogo. Grabaciones que pudieron haber sido hechas en enero o en diciembre, no lo sabemos porque no especifican, de 2003, edición 2005 en el sello Sofa de nuestro querido y también residente en Madrid, Ingar Zak. Esto fue Tut, ese es el nombre del trío Tut, y esto pertenece al Tut One, o sea, la grabación inaugural. Lo que escuchamos lleva por título A y es una improvisación colectiva de estos tres maestros europeos. Improvisación en Raras Músicas. Vamos a cerrar también con más improvisación, pero en un contexto distinto, con una textura distinta. Vamos a escuchar a Gori Valares. Bueno, Gori Valares en realidad es un verdadero nombre que tampoco... No importa, él es como una de estas muñecas rusas, una matriushka, capa tras capa de aliases, ¿sí? Pero bueno, Gori Valares, ¿sí? Es su nombre, vamos a decir, pero aquí lo vamos a escuchar en este proyecto en el cual va como Loe Loflon. Loe Loflon, cuando va con este nombre, está dedicado a la improvisación, a la mayor improvisación posible, ¿sí? Gori Valares toca guitarra, toca electrónica y todo junto también, creando unos ambientes y unas texturas muy particulares. Lo que vamos a escuchar aquí es su disco con Wayne Rex. Wayne Rex, batería que desde el Reino Unido... Acá hay lo que vamos a escuchar ahora es un intercambio de sonidos, intercambio de archivos sonoros. Estos dos nunca se encontraron en directo, pero bueno, nada, tampoco van a ser los primeros que hayan hecho la música así. Lo importante es el resultado. Wayne Rex, desde Reino Unido, envió baterías con distintos niveles de procesamiento y luego Gori agregó sobre ello su hacer ruidista e improvisado también. Y juntos entonces hacen este Loe Loflon meets Wayne Rex. Vamos a escuchar un track que lleva por nombre Blackout Baby. Esto es una edición 2017 de música grabada entre octubre 2016 y mayo del mismísimo 2017. Loe Loflon meets Wayne Rex. Esto es acción contemporánea, sí, 2017 en Raras Músicas. Wayne Rex a la batería y la improvisación también, porque aquí todos improvisaron, sí. Wayne Rex a la batería desde Inglaterra, Gori Valares con su alias Loe Love Lon, aquí en España, a la guitarra, la electrónica y el ambiente general. Acción virtual, un encuentro virtual entre estos dos en este Blackout Baby editado en 2017, novedosa grabación de esta música para viajar. Y así cerramos nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casanova.